nos absolvieron y aparentemente por lo que vi no es por beneficio a la duda, sino porque el tribunal plantea que las pruebas no son suficientes. Por lo que vi yo ahí, tengo que ver los argumentos, y no nos hicieron lugar a la nulidad, que bueno, ahí el tribunal, en definitiva, este es el departamento judicial, y lo que yo digo, la corporación no es solamente de los fiscales, de la policía, de los, sino que también incluye a los defensores oficiales, y a veces también a los jueces, porque está claro que este juicio fue nulo. No había que haber hecho este juicio. Era nulo, como fueron nulos reconocimientos, como fueron una serie de medidas ordenadas por la fiscalía. Y bueno, el tribunal está claro que llega hasta un punto, pero no alcanza a pasar eso, que debe definir específicamente este tipo de nulidades. Y bien que lo hubiera hecho, porque hubiera saneado mucho más la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires. Si los chicos no hubieran tenido una madre como Amalia, si no hubieran podido tener el aguante periodístico, político que tuvieron. Pero además te diría más, suponete que hubieran sido dos pibes con antecedentes judiciales, dos pibes que no hubieran sido trabajadores como son demostrados que son. Es que con esas pruebas, con la prueba del reconocimiento, solo con la prueba del reconocimiento, suponete que además no hubieran podido acordarse dónde hubieran estado ese día. No se acordaron dónde estaba ese día. Entendemos que estuvieron en su casa todo el día y los días de testigo. No hubieran condenado. Entonces no es solamente mi trabajo técnico. Hay casos similares. Como lo hubieran condenado a Bordón. Como lo hubieran condenado a Bordón, porque el hecho de decir, cuando uno se hace el juicio, es entras al partido perdiendo 3-0. Y te echaron al arquero, más o menos. Eso es un juicio. Porque vos llegás a un juicio habiendo pasado por distintos estamentos de la justicia donde determinó que vos tenés que ir en casi todos los casos. Cuando sos pobre está más jodido todavía. Porque esto seguramente no hubiera pasado con dos chicos rubios de la orquesta. Pero lo que quiero decir, básicamente, es que si estos pibes no hubieran sido quien son, no hubieran podido demostrar que son trabajadores, que tienen recibo de sueldo, si hubieran sido dos changarines, si hubieran sido dos pibes como hay montones que tienen antecedentes judiciales, estos pibes están condenados. No había manera, yo no hubiera podido retorcer este rumbo, no sé si hubiera podido. Si no hubieran tenido, imagínense que este juicio se hubiera dado en secreto, como se dan cientos de miles de juicios en secreto. O sea, sin toda la